vezes me pergunto por que e solo me respondes porque quero. Es un misterio grande que nos chames así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor eso que somos, que te daré. Que te daremos si todo, todo es tu regalo. Te ofreceremos eso que somos. Soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mis mates, mis bajones y mis sueños, y todas las personas que me diste, desde mi corazón te las ofrezco. Que te daré, que te daré. Todo es tu regalo. Te ofreceré, te ofreceré.